Llegamos los pibes chorros, manos en alto queremos ver. Si sos antichorro vas a perder. Pibes chorros, manos en alto, queremos ver si sos antichorro, vas a...